Hola, buenas tardes y bienvenidos a Comunes, el programa de Cultura Libre de Radio Círculo. Hoy tenemos un formato de servicios mínimos, sin David y sin Nacho, que están ocupados haciendo arder Madrid. Así que no os preocupéis que aquí al menos quedo yo para hablaros de otros focos de incendio, metafóricamente hablando, claro, no se vaya a presentar aquí un camión de bomberos. Primero vamos a comentar en el programa de hoy las presentaciones de un ciclo llamado Interactivos 10, Ciencia de Barrio, que tiene lugar durante el mes de julio en Medialab Prado, con un montón de prototipos súper curiosos, de los cuales os comentaremos alguno. También en el programa hablaremos del jaque en el que la Comunidad de Madrid y la Delegación de Hacienda están poniendo a las asociaciones de vecinos, comenzando con la Asociación de Vecinos y Vecinas Valle Inclán, del barrio de Prosperidad. Podéis escuchar también algunas de las cosas que se dijeron en una rueda de prensa que tuvo ayer lugar precisamente en esta asociación. Y por último hablaremos con Ferran Esteve, que ha echado a andar una canción. Y bueno, esto sucede en el mundo, en este segundo, probablemente en millones de lugares, de casas y de locales de ensayo. Pero la canción de Ferran Esteve es curiosa porque se trata de una obra abierta, en la que puede participar aquel que quiera, sea músico o sea un no músico. Hablaremos con él por teléfono y escucharemos la primera capa de esta canción, que la ha iniciado él con una guitarra. Tiene un par de riffs y a partir de ahí se trata de que construyamos entre todos. Así que este es el sumario para el día de hoy. Ya que estamos hablando de música, os recordamos que esta sintonía de los New Pornographers no la aguantamos más. Así que queremos una nueva. Seguid enviándonos vuestras propuestas para crear una sintonía libre para este programa, Comunes, una sintonía que podamos licenciar bajo una licencia Creative Commons y que nos sirva para, bueno, pues para representarnos y también para daros la oportunidad de ser creativos. Igual que pasa con la canción de Ferran Esteve, podéis hacerla aunque no seáis músicos, ya veréis. Probad con cualquier instrumento o incluso con cualquier objeto que haga ruido. La grabáis y nos enviáis un email a comunes@nodo50.org. Venga, y esperamos vuestras contribuciones. Meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, meine Familie, meine Stärke, Familie, meine Wahrheit. In die Familie, meine Stärke. A partir de mañana, mañana que es viernes y 2 de julio, podéis visitar una muestra de entrada gratuita en Medialab Prados, un lugar del que hablamos aquí de vez en cuando, que se encuentra en Madrid, detrás del Caixa Forum. Es un lugar muy especial, probablemente único, dedicado a la investigación, a la interacción, al arte digital. Tienen un programa llamado Interactivos, esta es su edición número 10. Desde la primera, en 2006, Interactivos quería demostrar el éxito de un modelo de innovación abierta en el que se eligen 10 propuestas sobre experimentación con software, programación y electrónica que a través de una convocatoria pública son desarrolladas por grupos de colaboradores de todo el mundo que asisten al taller para contribuir con sus conocimientos a la realización de propuestas. Durante las 2 semanas que dura el taller se crea un contexto de aprendizaje colectivo y de convivencia que genera unos resultados que tenéis que ir a ver, son sorprendentes. De hecho, el Festival Ars Electrónica de Austria acaba de otorgar a Interactivos la mención especial en la categoría de arte interactivo. Así que aquí tenemos la edición número 10, Ciencia de Barrio, que se muestra, donde se muestran 10 instalaciones desarrolladas colaborativamente por cerca de 70 personas. Estos prototipos experimentales están creados con software y hardware libre. Así que este tema nos interesa especialmente en comunes. Y además de software y hardware libre, tenemos también materiales de bajo coste y metodologías relacionadas con el hazlo tú mismo, el do it yourself, o algo de lo que también venimos hablando de vez en cuando, el DIWO, el do it with others, hazlo con otros, no hace falta que lo hagas solo. Los autores proponen nuevas formas de trabajar con las comunidades locales, así como fomentar la ecología urbana y las redes de colaboración ciudadana. Así que no os vamos a contar los 10 proyectos, porque son muchos y detallados, pero podéis verlo en la web de Medialab. Sí os podemos adelantar que el público visitante podrá escuchar, entre comillas, los satélites que nos rodean, gracias a uno de los proyectos llamado Birds Within, que por cierto la realiza Luis Bustamante de Colombia con algunos colaboradores, y el proyecto es un paisaje sonoro en 3D en el que las fuentes de sonido son representaciones digitales de las órbitas de los satélites reales que nos rodean. Así que es muy curioso ver cuál puede ser el resultado plástico y además en 3D de todos esos satélites que desconocemos y que orbitan alrededor de la Tierra y que sus órbitas, sus trayectorias, pueden ser transformadas, visualizadas de otra manera, de una manera paisajística, ¿no? Paisaje sonoro. ¿Qué más tenemos? Bueno, se pueden investigar los sistemas de recogida y análisis de agua urbana, como va a hacer el proyecto Lilipot, que está a cargo de Kelly Andrés, de Canadá, donde ahí nos proponen soluciones para descontaminar el agua que recibimos en las ciudades, de los canales y demás, pero por nosotros mismos, sin recurrir a artilugios que nos vendan ni nada así. Con herramientas do it yourself, artilugios interactivos, pues así los ciudadanos podemos explorar la ciencia de los remedios caseros, que esto es algo que en un mundo tan altamente tecnificado nos olvidamos, sobre todo en un mundo donde la tecnología pasa a través del comercio, nos olvidamos de que podemos aprenderlo también nosotros. También nos proponen crear fácilmente sistemas electrónicos alimentados por energías sostenibles. Esto ocurre en el proyecto Open Solar Circuits. Y participar, entre otras cosas, en un proyecto de recuperación de objetos desechados a partir de las historias que cuentan sus dueños. Esto es precioso. Este proyecto se llama RETAG. Está creado por Sandra Dávila, de Estados Unidos y de México. Y en RETAG, ya veis que se usa la palabra tag, etiqueta, pues es un sistema de etiquetado que estimula la conexión emocional entre personas y objetos. Supongo que os pasa a muchos de vosotros que los objetos son difíciles de ¿cómo decir?, de desprenderse de ellos. Les cogéis cariño, tienen una vida propia y os gusta contar esa vida a otras personas. E incluso tenéis un montón de objetos viejos en casa de los cuales no os podéis desprender porque están íntimamente relacionados con vosotros y con vuestra historia, ¿no? De alguna manera son ahí historia viva como un libro. Así que en Retag, Sandra y su equipo nos proponen que aquellos que deseen deshacerse de enseres, muebles o cualquier objeto dejen un mensaje de voz en una base de datos describiendo la historia del objeto. Además, esto está muy bien para aquellas personas que les gusta contar, para los narradores, pues de esta manera pueden escribir, pueden contar oralmente su historia. Una etiqueta con un número de identificación único y un número de teléfono se pondrán en el objeto, de modo que al marcar el número de teléfono e identificación, los participantes escucharán la historia que hay detrás del objeto. Y estos son algunos de los ejemplos de los 10 que se presentan desde mañana día 2 hasta el 31 de julio en la muestra de arte digital Interactivos 10 Ciencia de Barrio. Son prototipos, o sea que no esperáis que podáis llevároslo a casa, pero os pueden dar ideas y como muchos están basados en software y hardware libre, pues también vosotros los podéis desarrollar para vuestras propias casas. Así que no os lo perdáis, tenéis todo el mes de julio para pasaros por Media Lab Prado. Antes de pasar a la siguiente canción y continuar con el programa, quería comentaros que la canción que habéis oído era algo que se nos quedó fuera del programa pasado, donde hicimos una selección de música italiana, por aquello de rendir homenaje a un país que nos apasiona, y esta canción era de Rose Robine Amanti, Familia, que se la dedico a mis compañeros hoy ausentes. Y esta canción que viene, que también nos sirve para separar fases, como dice Juan de Pablos, pues también está dedicada a ellos, son los Clash, White Riot. Riot, eso, un riot es lo que andamos viviendo estos días por Madrid debido a nuestros compañeros trabajadores de Metro de Madrid, que sabéis que están en huelga y hoy están prestando servicios mínimos, no así ayer y antes de ayer, realizando una huelga total con la cual nos solidarizamos los locutores y locutora de este programa Comunes de Radio Círculo. Y bueno, os invitamos a que sigáis informándoos de lo que está pasando durante esta huelga, de que los apoyéis, porque bueno, necesitan nuestra solidaridad, porque son momentos bastante duros y de mucha presión, así que pues nosotros ahí estamos apoyándoles. Al hilo del riot, que nos hablaba en los claves, ese White Riot que estaba pidiendo a gritos Joe Strummer, quería hablaros de una situación peligrosa en la que están las asociaciones de vecinos de Madrid ahora mismo. Las asociaciones de vecinos, como sabéis, forman parte de una parte muy importante, muy esencial, del tejido social vecinal, de los barrios, que entre tanta administración, comunidad, ayuntamientos y demás, los barrios al final tienen que ser las asociaciones sociales las que los dinamicen, las que acojan la integridad, las que velen por los mayores y por los niños y por la participación, por sacar a la gente de las casas y convertir los barrios en sitios mejores para vivir, donde los ciudadanos puedan decidir qué pasa con el barrio, opinar, hacerlo propio y no sencillamente estar en casa esperando, coger el metro, ir a trabajar y poco más, ¿no? Ocurre que el gobierno de la Comunidad de Madrid, por orden de la Delegación de Hacienda, está reclamando los locales que están usando las asociaciones de vecinos de manera gratuita, así como otras asociaciones. Es decir, que todos aquellos locales que pueda tener la Comunidad de Madrid desperdigados van a empezar a ser reclamados. Y han empezado reclamando el local, un semisótano, en el que desarrolla sus actividades la Asociación de Vecinos y Vecinas Valle Inclán del barrio de Prosperidad. Es uno de los barrios más activos de Madrid. Esta asociación lleva 35 años trabajando desinteresadamente por el bienestar de este barrio del distrito de Chamartín. Y ayer hubo una rueda de prensa en la que acudieron bastantes colectivos para demostrar el apoyo a la Asociación de Vecinos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha marcado el 5 de julio como fecha límite para que la asociación abandone su local, y la asociación no piensa abandonarlo. Vamos a escuchar primero un corte de voz, un audio de Gloria Cabana, que es representante de la Asociación de Vecinos Valle Inclán, y en él pues bueno, vais a ver un pequeño resumen de qué es lo que está ocurriendo. Lo que querían era tener el local en situación de disponibilidad. O sea, no porque tuvieran ninguna actividad o alguna decisión tomada sobre el local, sino por tenerlo disponible para lo que fuera. Dijo que era legal, ahí nosotros insistimos que era claramente injusto, aunque fuera legal. Ignoraba lo de los 50.000 euros que habíamos invertido en el arreglo del local, dijo que no tenían conocimiento cuando a través de la Consejería de Educación estos datos habían pasado todos y a través de Patrimonio, y se le dijo claramente la falta de lealtad, porque desde el mes de octubre que se había enviado la nota de la carta pidiendo la renovación según sus indicaciones, no habían dicho nada más que no había problema y que no nos preocupáramos hasta incluso hasta tres días antes, y se presentaron el día 15 con la orden de desalojo. Intentamos decir que esa negociación que se tenía que haber celebrado desde el mes de octubre entre la Administración y la Asociación, que se hiciera ahora para pedir una moratoria, claramente. No podemos dejar el local el día 5, donde dejamos todo esto y las actividades que están en marcha, y buscar otras formas de cesión. Bueno, pues con compensaciones, sin concretar absolutamente nada, dijo que lo iban a estudiar. Ahí tenemos a Gloria Cabana. Esos 50.000 euros que comentaba son los que ellos han demostrado como inversión realizada en un local que está estupendo, está muy bien acondicionado, donde se realizan todo tipo de actividades. Ya os digo que son 35 años de Asociación de Vecinos y es una de las asociaciones de vecinos más fuertes de Madrid. Y bueno, tienen todo el apoyo del barrio, están haciendo cada día manifestaciones, concentraciones, mejor dicho, en la Plaza de Prosperidad, y la más importante va a tener lugar el 5 de julio, que es el día en el que deberían desalojar el local, ¿no? Cosa que no va a suceder. En la rueda de prensa de ayer, allí mismo, en el local de la asociación, se encontraban varios representantes políticos, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Lali Vaquero, a quien vamos a escuchar dentro de unos momentos, que es diputada de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid. También estaba María Dolores del Campo, concejal del Grupo Municipal Socialista, las dos con un apoyo unánime e intransigente, unánime a la asociación e intransigente ante la Comunidad de Madrid. Nacho Murgui, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, puesto que este no es un problema único de esta asociación. Han empezado por ellos y escucharéis después a Nacho Murgui cómo admite que se han equivocado. Empezar por ellos ha sido una mala decisión porque han empezado por uno de los más fuertes. Y Esther López, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Bainclán, Gloria, que es la presidenta, o al contrario, más bien creo que Gloria es vicepresidenta y Esther la vicepresidenta, al revés, bueno, las dos representantes de la asociación. Alberto Giraldez era un académico de la Real Academia de Farmacia que estaba en representación de Mayor Zaragoza, que es alguien que tiene mucho cariño y respeto por esta asociación. Mayor Zaragoza es presidente de la Fundación Cultura de Paz y exdirector general de la UNESCO. Ahí estaba también dando su apoyo y también se traía un apoyo escrito de Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid. Y también formaba en la mesa, por último, Jesús Izquierdo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y también vecino del barrio de Prosperidad. Ahora vamos a escuchar a Lali Vaquero, de Izquierda Unida, en que realizó una defensa apasionada y conmovedora de la Asociación de Vecinos. Nosotros nos hemos puesto a funcionar en las instituciones donde tenemos representación. Y lo hacemos desde el convencimiento de que estamos ante un atropello administrativo absolutamente intolerable contra el movimiento vecinal. Esto es la cuestión que tenemos que tener todos claros. Y cuando alguien arremete de la manera que está arremetiendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid hacia los derechos sociales que como ciudadanos y ciudadanas tenemos, y más cuando es una asociación de vecinos, que es de vecinos, un movimiento que está vertebrado, que está canalizado a través de la Federación de Vecinos, yo creo que tenemos la obligación como ciudadanos de responder inmediatamente y con contundencia y desde luego como grupo político pues con más razón todavía, ¿no? Uno de los participantes en esta mesa utilizó un adjetivo para describir cómo se encuentra el tejido social asociativo de los barrios ahora mismo, ¿no? Dijo que está hojaldrado. Es un término muy bonito, culinario, ¿no? De la repostería, que nos hace tener una imagen mental rápida de que está articulado en capas, con poca comunicación entre ellas, con poca fuerza, con mucho aire y además con mucha debilidad. Ya sabéis que si ponéis un dedo y hacéis presión sobre un bollo de hojaldre, esto se va a desmigajar rápidamente. Aunque las razones legales para presionar de esta manera a las asociaciones de vecinos tienen que ver con la crisis, una vez más. Dicen, necesitamos dinero, queremos vuestros locales para sacarles rendimiento. La Comunidad de Madrid no tiene dinero, queremos que nos deis los locales que venís usando de manera cedida durante todos estos años para vuestras cosas, estas de vecinos. Queremos que nos los deis para que lo podamos vender, arrendar, sacarle rentabilidad. No lo sé, vendérselo a un banco, no lo sé. Esta es la excusa que ponen por delante, la crisis, el dinero, ¿no? Como siempre. Pero bien es sabido que las instituciones, las asociaciones de vecinos, se las trae al pairo. No es precisamente un tipo de asociación, de entidad en la que hayan confiado, por la que hayan apostado, que hayan defendido en todos estos más de 30 años de democracia. No ha sido así. Las asociaciones de vecinos han tenido que librar esta batalla solos. Allá se las compongan. Y esto que están haciendo es atestar un golpe, si no de muerte, es un jaque a las asociaciones. Es la manera, desde luego, más rápida, contundente y además con excusa que vende, la excusa de la crisis, para eliminarlas, ¿no? Las asociaciones de vecinos son lugares de pensamiento crítico, de acción social, de acción en el barrio. Y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento no tienen claramente ninguna intención de ayudarlas. Y con esto, bueno, pues con esto menos, porque ¿qué hace una asociación de vecinos sin local? Ya me diréis, pueden seguir existiendo como, bueno, como entidad, pero si no tienen dónde reunirse, dónde crear talleres, dónde acoger a los nuevos vecinos, a la gente que esté dispuesta a ayudar a crear grupos de trabajo, pues nada, están condenados a la extinción. O lo que es peor, a tener que pagar un alquiler, cosa que probablemente no se puedan permitir, porque los vecinos no están como para empezar a pagar cuotas y bueno, convertir esto en clubes privados. Vamos a escuchar a Nacho Murgui, como os comentaba al principio, es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, también muy contundente y que nos va a hablar de este atropello administrativo. Y bueno, vamos a ver cómo este problema no es un problema del barrio de Prosperidad, no es un problema de la asociación Valle Inclán únicamente, han empezado por ahí, pero van a caer las demás. Reunión que tuvimos con don Bonifacio Alcañiz, se nos comunicó que por orden de Hacienda de la Comunidad de Madrid tenían que poner todos los locales que estuvieran a disposición de las asociaciones de vecinos a disposición de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esto evidentemente, objetivamente, supone un, como se ha dicho, un ataque al movimiento vecinal. Han cometido, a mi juicio, el error estratégico de empezar el ataque por la parte más difícil. Es decir, por una asociación que tiene fuerza, que tiene presencia en el barrio, que tiene capacidad de movilización y que se va a movilizar y que, por lo tanto, se nos va a poner difícil este primer asalto y, desde luego, desde la Federación y desde todo el movimiento vecinal vamos a hacer todo lo posible para que sea lo más complicado que tengamos a nuestro alcance. ¿Qué ocurre? Cuando se dice, cuando Hacienda da la orden a todas las consejerías de la Comunidad de Madrid que pongan los locales en una posición de disponibilidad, lo que inmediatamente se nos vino a la cabeza son los cientos de locales que la Comunidad de Madrid tiene vacíos en casi todos los distritos y pueblos de la Comunidad de Madrid. Cientos, no decenas, cientos de locales. De locales de bajos comerciales, de aparcamientos que se niegan a sacar a la venta y que los tienen cerrados, tabicados y a disposición de hacer lo que quieran. Si hay un local de la Comunidad de Madrid que está disponible para que la Comunidad de Madrid, que como dicen, somos la suma de todos y de todas, hagamos cosas, lo utilicemos y produzcamos un beneficio social, es este. Entonces, evidentemente, como se ha dicho, el día 5 se van a entregar las llaves, pero se van a entregar las llaves a los vecinos y vecinas, a las asociaciones, etcétera. No se le va a entregar las llaves a ningún organismo que pretenda, nos tememos, además, el ladrillar esta sede para que esté a disponibilidad de no se sabe muy bien. Este local está a disponibilidad de los vecinos y vecinas de Madrid, está a disponibilidad de los vecinos y vecinas del barrio Prosperidad y va a seguir estándolo pues mientras, desde luego, mientras a nosotros como movimiento vecinal no sea posible, porque nos jugamos mucho, no nos jugamos un local, sino nos jugamos muchos locales, nos jugamos la posibilidad de seguir haciendo las actividades que hacen las asociaciones de vecinos en los barrios y nos jugamos sobre todo, bueno, pues que desde los organismos públicos no se utilice la coartada de la crisis para hacer lo que les salga de las narices. Eso es, las palabras de Nacho Murgui, que no se utilice la coartada de la crisis para hacer lo que les salga de las narices. Lo estamos viendo aquí y lo estamos viendo cada día en muchos otros temas. Este próximo lunes, día 5 de julio, a las 7 de la tarde, se va a realizar un acto de entrega simbólica de las llaves de la asociación a los vecinos y colectivos del barrio, a los que nos debemos, dice Gloria Cabana. Esto va a ser en la Plaza de Prosperidad. La Asociación de Vecinos Valle Inclán está situada en la calle Luis Cabrera, número 51. Podéis pasaros por allí, los que viváis en Madrid, los que tengáis un rato, podéis pasar y conocer la asociación. Y también podéis entrar en un blog que se ha creado para hacer el seguimiento de cómo se está produciendo este intento de desalojo. No al desalojo AVV, no, perdón, no al desalojo a vvalleinclán.blogspot.com. Y si no lo encontráis así con la dirección, que ya sabemos que es difícil tomarla cuando uno lo cuenta por la radio, pues escribís en vuestro buscador favorito, no al desalojo de la Asociación de Vecinos Valle Inclán, y os encontraréis con este blog enseguida. Y ahí podéis ver qué concentraciones de pollo va a hacer, están haciendo y cómo se desarrollan las negociaciones, porque hoy mismo tenían al menos una reunión con Hacienda, con el representante de los responsables de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que es el organismo que en última instancia se encuentra detrás del desalojo del local ciudadano, aunque sea la Comunidad de Madrid los que están intermediando, ¿no? los que han recibido la orden de tomar y tener a disposición de ellos todos los locales para probablemente enladrillarlo y dejarlo ahí cerrado hasta que se les ocurra algo que hacer con ello. Ya veréis que ese local de prosperidad no sirve para mucho más que para reunirse, para hacer talleres, para, bueno, pues como centro de trabajo. En ese local no se puede instalar un banco, ni un garaje, no se puede instalar una tienda. Es un local perfecto para lo que es y, bueno, no tiene ningún sentido. Vamos a escuchar una canción. Recordemos que estamos en días de vivencia del orgullo bisexual, transexual, gay y lesbiano, lesbiana, de no solo de Madrid, sino de todo el Estado español. Tuvimos un orgullo alternativo el fin de semana pasado y este fin de semana, bueno, pues las fiestas de Madrid, ya sabéis que se han convertido en las fiestas del orgullo. Y bueno, no está mal escoger una canción bonita como esta de Roberta Marrero que se llama Pelo Suelto. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea un misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gata en celo y a veces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos. A nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Aunque me tachen de indecente. Aunque hable mal de mí la gente. Andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho al cuerno. A mí me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo verlos. Me gusta serle fiel a un sentimiento. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos. A nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero, aunque me tachen de indecente, aunque hable mal de mí la gente. Voy a traer el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto. No me digan lo que me digan. Voy a traer el pelo suelto. No, no me quedo calva. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como soy. El pelo suelto de Roberta Marrero, que seguro que lo vamos a ver por las calles de Madrid este próximo fin de semana. Vamos a entrevistar a un chico que dice que ha creado un grupo fantasma 2.0. A mí no sé qué me asusta más, que sea fantasma o que sea 2.0. Hola, Ferran. Buenas tardes. Muy buenas. Gracias por contestar a nuestra llamada. En tu blog dice que eres ilustrador, fancinero, politólogo y periodista, pero no dice que seas músico. ¿Tú eres músico o no? ¿O eres un no músico? Creo que soy más no músico que músico. La verdad es que sé de música lo que muchos chavales que aprenden a tocar la guitarra cuando son adolescentes, pero que no se toman demasiado en serio la música. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los motivos por los que tú has querido hacer algo. Algo, un grupo especial, un grupo que llamas un grupo musical de código abierto, que se llama Paralel Accelerat, ¿no? Sí. A ver, explícalo bien, aparte de fantasma y abierto, ¿qué es? A ver, es algo un poco difícil de explicar, porque lo tengo más en mi cabeza que en la vida real. Pero bueno, la idea es, precisamente, como yo no soy músico, nunca he tenido un grupo. Y creo que hay mucha gente a la que le gustaría disfrutar de la música participando de ella en la medida de sus posibilidades. Por eso mismo, yo sin ser músico digo, ¿por qué yo no puedo tener un grupo? Entonces digo, bueno, voy a aportar lo que yo sé de música y voy a esperar a que el resto de la gente aporte sus conocimientos de música o simplemente su criterio musical para que entre todos hagamos un grupo. Por eso es un grupo de código abierto. Yo explico lo que hago y cómo lo hago y espero que el resto de la gente contribuya y tanto lo mejore como aporte cosas distintas que yo no podría aportar. ¿Y esto cómo funciona? Técnicamente, me refiero, ¿cómo se van superponiendo las pistas? ¿Cómo se graba? ¿Cómo se hace? Vale, la idea es, en principio, yo aporto la base de unas canciones, pero lo puedo hacer tanto yo como cualquier persona que quiera aportar una composición propia. Entonces, de momento yo estoy coordinando un poco el proyecto y lo que me encargo yo es de recopilar aquello en lo que la gente quiera participar y yo lo mezclaré en pistas. Cuando hay algo en lo que yo quizá no estoy de acuerdo, en vez de decirle a la persona yo no estoy de acuerdo, la idea es decir, bueno, vamos a ponerlo a debate público y decir, bueno, pues que la gente opine. Si nadie opina, simplemente decidiremos entre la persona que ha colaborado y yo cuál es la mejor opción. Pero si hay otra gente que opina, pues lo que salga del debate es lo que se decidirá. Para ir centrando el asunto, vamos a permitir que la gente escuche lo primero que has aportado tú, que es un riff de guitarra, creo. En realidad hay dos. No sé si los dos pertenecen a la misma canción o son para canciones diferentes. Son para canciones diferentes. Vale, vamos a escuchar los dos. Primero uno de ellos, que además por ahora no tiene título, ¿no? Simplemente digamos, lo primero. Vale, pues vamos a verlo. Thank you. chulo de esto es que, aunque escuchamos que esto es una guitarra muy rock and roll, dado que puede participar cualquiera, la canción puede terminar sonando a cualquier cosa menos a rock and roll, ¿no? Sí, de hecho yo lo que he hecho es colgar los acordes que he tocado y cualquier otra persona podría tocar esta canción con un piano, con una guitarra acústica, como quisiese. Y también podrían transformarlo, es decir, alguien puede coger tu pista y, por ejemplo, meterle un efecto, no sé, un flanger o algo así, y no solamente aportar una capa más, sino transformar alguna de las existentes. La idea es que sí, yo, o sea, hagamos lo que hagamos entre todos, envíe lo que envíe la gente, lo que voy a hacer es colgar las pistas cada uno por separado, por si incluso alguien quiere hacer una remezcla que sea totalmente distinta. O sea, la idea es explicar cómo se hace la canción y al mismo tiempo ofrecer a todo el mundo las pistas que conforman la canción para que la mezclen o las modifiquen o hagan lo que quieran. ¿Y en qué momento se decide que una canción está terminada? Pues no lo sé porque aún no hemos terminado ninguna. Pero mi idea es que tampoco se trata de que yo ponga las normas, sino que lo que voy a hacer es pues consultar a la gente que participa de ello qué opina. Entonces, quizás sí es verdad que yo en un momento diré, bueno, esta es la primera propuesta de canción que he hecho, yo creo que ya está, pero entonces es como que se puede abrir un debate público y que la gente diga, bueno, pues ¿y por qué no hacemos tal y por qué no hacemos cual? No sé, tampoco se trata de hacer caso a cualquier propuesta, sino simplemente de debatirlo entre todos. Como ocurre en un grupo normal, digamos, ¿no? En cualquier otro grupo, en un local de ensayo. Sí, en realidad hoy mismo, por ejemplo, me ha escrito un chico que me proponía una letra. Yo le he dicho, a mí no me gusta, pero como no te voy a decir yo que no lo hagas, porque el grupo es tan tuyo como mío, lo que podemos hacer es preguntar al resto de la gente qué opina. Si nadie opina nada, lo arreglamos entre tú y yo. ¿La letra era para esta misma o para la otra canción que se ha iniciado? Era para esta misma, pero ves, por ejemplo, a mí me gustaba más para la otra. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a escuchar tu guitarra para la otra canción. Vas a permitir que Ferran desvele un poco del backstage de este programa, porque hemos tenido algunos cruces de emails donde tú me decías igual estaría mejor hablar de esto cuando esté más formado, porque a fin de cuentas lo acabo de echar a rodar. Y yo te he insistido en que quería hacerlo ya cuanto antes, en los primeros momentos de tu idea, porque también nosotros aquí en Comunes queremos colaborar a que esto suceda y de alguna manera radiar el primer germen de creación también puede hacer que quien lo esté escuchando, según lo oye, van por ahí en el coche, en la radio o escuchando en su MP3 el programa, pues de golpe dicen, anda, a mí se me ocurre que pueda sonar por aquí esto, o se me ocurre aquí esta melodía o esta voz. Y es que tú dices en la presentación de Paralel Accelerat que se puede ofrecer otro talento que no solamente es el musical, que hay muchas más cosas alrededor de la música, ¿no? Desde diseñar los discos hasta, no sé, diseñar merchandising, ¿no? Sí, la idea de hecho es que cuando se me ocurrió la idea yo pensaba más en pósters de conciertos que me gustaban, carátulas de discos, camisetas caseras que veo que se hace la gente de grupos que le gustan. Entonces, es como, ya que no soy músico y esto no es un grupo dirigido a músicos, sino que puede participar todo el mundo, que todo el mundo participe de la música con lo que le gusta de la música. Como, o sea, pueden hacer realmente lo que quieran. Hay gente que igual le gusta escribir, pero no tiene ni idea de música y puede aportar, no te digo ya una letra, sino una idea de una canción. Entonces, o sea, yo insisto mucho en la idea de que este es un grupo que no existe, porque somos todos. O sea, todo el mundo que quiera ser parte de este grupo puede serlo. Podemos ser 50, o si no participa nadie, puede ser finalmente yo convenciendo a un amigo insistiéndole para que colabore en mi grupo. Entonces, si por ejemplo nos encontramos a alguien que lo que le gusta hacer en la música es montar bolos, montar conciertos, igual esa persona quiere, como sea, llevar esto al directo. ¿Tú crees que esto podría suceder? Me temo que podría suceder, porque de hecho cuando esto estaba aún más en pañales que ahora, hubo alguien que ya me dijo que podía montar un concierto acústico de esto en un bar de Barcelona. Y le dije, bueno, es que no tenemos ni canción. O sea, que me temo que hay mucha gente dispuesta a llevar esto adelante simplemente porque le hace gracia la idea. No sé, yo la verdad no he tocado nunca en directo, pero lo bueno de esto es que en realidad yo no soy el grupo, sino que cualquiera es el grupo. Entonces a mí no me importaría que alguien cogiese nuestro nombre y tocase. No sé, mientras no se haga un provecho económico de esto, yo creo que se pueden hacer tantos conciertos como se quieran. Quien toque luego, no sé quién va a ser. Esto es algo parecido a lo que hacen los Caballos de Düsseldorf, ¿no? Que es un grupo donde lo que es importante es que se tocan con instrumentos modificados, que son los Durlax, y que cualquier persona en cualquier lugar del mundo que haga un grupo donde toque con Durlax se pueden llamar los Caballos de Düsseldorf, ¿no? Puede ser también algo similar. Sí, yo conocía a una gente aquí en Barcelona que hacía un fanzine que se llamaba Smile, y de hecho la persona que inventó esto consistía en que podían existir tantos fanzines en el mundo que se llamase Smile como quisiese. Pero al final, o sea, todo el mundo que esté de acuerdo con esta idea puede usar esta idea para lo que quiera. Qué bonito. ¿Y la licencia final de las canciones de Paralel Accelerat cuál va a ser? Yo aún no la tengo pensada. Yo uso para las cosas que hago licencia Creative Commons, pero la verdad es que también debería hablar con las personas que participen en cada canción, porque quizá hay alguien que dice, mira, yo no estoy de acuerdo en que uses mi letra, o sea, que cualquiera pueda modificar mi letra. Entonces habría que verlo, porque puede que una parte de la canción tenga una licencia y otra. Claro, y puede haber licencias más restrictivas o más abiertas. Sí, por eso, o sea, igual puedo decir, mira, estas pistas de la canción tienen esta licencia, pero no podéis usar esta letra porque la persona que la ha escrito no quiere que se use. No sé. ¿Y hablemos? Es algo que también pasa con el software libre, ¿no? Que hay programas que tienen una parte de código que es privado y otra no. Claro. Lo importante es que cada uno pueda decidir, ¿no?, sobre su tipo de licencia. Claro. Y hablemos un poco del nombre, esto de Paralel Accelerat. ¿Cómo es esto del concurso de nombres, bueno, que hiciste en Twitter? Fue un mini concurso en Twitter. O sea, de hecho, toda esta idea nació en Twitter porque un día, bueno, yo tengo una cuenta en Twitter y un día dije, nadie quiere montar un grupo conmigo. Entonces salieron como 5 personas que decían, sí, pero yo no sé. O sea, no sé hacer nada. Entonces de ahí surgió la idea. Dije, bueno, no sabes hacer nada, algo sabrás hacer. Entonces empezamos a hablar, hubo gente que dijo que sí, pues yo podría tocar tal, yo tengo tal instrumento. Entonces ahí fue avanzando la cosa, entonces ahí convoqué entre los que participaban un mini concurso de nombre, salieron unos 11 o 12 y hubo 3 votos para este. O sea, se repartieron los votos y realmente el que tuvo más votos es este, que son pocos, pero al final es lo que decidió la mayoría. ¿Nos vas a soplar cuáles eran los otros? Uy, había unos cuantos. Había Superintendente Vicente, luego estaban los Linux, ¿qué más? No me acuerdo, bueno, lo tendría que buscar, pero había algunos bastante graciosos, la verdad. ¿Y de dónde viene esta conjunción de palabras, de Parallel Accelerat? Pues le pregunté a la persona que le había propuesto, que es Carlos Alonso, una persona que conozco en persona, pero en realidad le sigo más por Twitter que en la vida real, y me dijo que Accelerat, que es acelerado, viene por una novela de William Gibson, que yo no he leído, que es como el padre del cyberpunk en literario, que se llama Monalisa Acelerada. Y Paralelo por la avenida de Barcelona, la avenida Paralelo, y por el significado propio de Paralelo. Pues os iremos siguiendo y nos gustaría ir radiando en el programa a la evolución de las canciones, así que vamos a vigilaros bien de cerca. Bueno, mejor, cuanto hay presión se trabaja más. Claro. Y a ver si os vemos también en directo a todos, los que sean 50, 100 o 2. Vale, pues muchas gracias, Ferran, y hasta muchas pronto. Gracias a vosotros. Adiós. Y vamos a escuchar una canción por afinidad a Parallel Accelerat, que no tiene nada más que ver que la palabra paralelo, que habéis visto que eso ha sido un poco fetiche para la persona que eligió el nombre del grupo, Parallel Accelerat. La palabra paralelo es una palabra especial, curiosa, y hay un grupo francés llamado Position Parallel, y por ello vamos a escucharles este tema llamado Je Revientre. Acaba el programa de hoy. Si os ha gustado, os recomiendo que escuchéis programas anteriores. Hay muchísimos en nuestro blog que podéis encontrar en www.nodo50.org/comunes. Utilizamos el gran repositorio mundial y libre que es archive.org para colgar nuestros programas, así que los podéis encontrar directamente si buscáis en Archive o en nuestro blog. Os recomiendo especialmente el blog porque además de los programas podéis ir siguiendo noticias y artículos relacionados con el mundo de la cultura libre, el copyleft, la apropiación intelectual, etc. Y además tenemos una novedad. Antes Ferran nos ha estado contando que todo este asunto de su grupo de código abierto, su grupo Fantasma 2.0, comenzó en Twitter. Así que, bueno, nosotros nos hemos hecho una cuenta de Twitter que se llama Los Comunes y que bueno, esperamos que nos sigáis y ahí os iremos contando pequeñas cositas en 140 caracteres y también pues enlaces a los programas según los vamos subiendo a nuestro blog. Esto ha sido Comunes de hoy. Escuchadnos, replicadnos, regrabarnos, porque nuestro programa también se emite con una licencia Creative Commons. Y os despedimos con una canción de los Clash y hasta el jueves que viene en Radio Círculo.